FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Está al alcance tuyo, mío, de cualquiera. La promoción del futuro no es más que una combinación de la tecnología aplicada al desarrollo de algunos hombres que saben que esa instancia existe y existirá porque nunca han dejado de tenerla o vivirla. Es para una clase. Y la presidenta desde allí lanzó ese programa estratégico para que se expanda el negocio de los agroalimentos, golpeando a aquellos que ya no tienen futuro. Tecnópolis es la palabra y me va a acompañar en esta jornada de recorte informativo para conectar cada uno de los temas que iremos desarrollando con la demora que ha tenido el comienzo debido a la discusión que se plantea en el Correo Argentino, en la sucursal ubicada en Victorica, con presencia de gendarmería para obstaculizar la organización de la protesta y garantizar al mismo tiempo el desarrollo de aquellos trabajadores que saben lo que es vivir en el miedo sin poder desafiar aún a las burocracias sindicales o a la patronal gobernante. Para lo cual, entender un poco más de esos monstruosos elementos que hacen a la aplicación tecnológica de un futuro que no es inminente, no lo será para millones de habitantes, que no están calificados ni clasificados para ingresar en la majestuosidad de todo aquello que nos terminará matando. Porque la concepción, en definitiva, hace a ese darwinismo social. ¿Para qué tantos pobres? Sobran. Y es una tarea selectiva. ¿Qué es lo que he tomado y voy a compartir con ustedes a partir de este momento? Un muy buen trabajo de análisis, de cotejar elementos, de buscar en las fuentes, de emitir opinión responsable, crítica de clase, de Luis Sabini Fernández, que integra el equipo docente de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es editor de una gran revista que le recomiendo, es la revista Futuro. Y comienza así. Como es largo en cada momento, en cada espacio que tengamos en el desarrollo informativo de la jornada de hoy, estaré leyendo, para culminar al cierre del recorte, alguna conclusión propia. Tecnópolis escribe, es una mega muestra de despliegues tecnocientíficos que procuran presentar una imagen del presente argentino, no del futuro, del presente. Tratamos de verla no solo de frente, sino también desde su revés. Esta exposición expresa, como los festejos del segundo centenario y otras realizaciones, un momento largamente esperado y ansiado por argentinos de vacas gordas, coyuntura favorable de una Argentina superavitaria. En términos históricos, Argentina ha vivido las últimas décadas en un bucle bastante permanente, con momentos de enorme dispendiosidad y otros de formidable quiebre de expectativas e ingresos. el colapso de 2001, sin embargo, permitió visualizar lo que se estaba incubando. Un nuevo momento económico totalmente opuesto al experimentado entonces, con el goteo irritante de dinero bancarizado por Cavallo y Menem. Se habló entonces de quiebre del país, de riesgo de su disolución económica y política, pero era el momento en que una nueva camada de productores rurales, que habían unido gozosamente su destino empresario con la neocolonización monsantiana, monsantiana de Monsanto, la soja transgénica, para que entiendan los oyentes, ingresando técnicas de ingeniería genética para la producción de plantas y animales. Recordemos el episodio de Azul con dos jóvenes trabajadores muertos en 1987. Ingeniería genética, recuerden cuando Grobocopatel explicó por esta radio, nota que le pude efectuar, en esa convocatoria que realizó Fabián Ferraro de Moreno Vive Otra Cosa, que el presente y el futuro era meter chips a la tierra y obtener de ella la máxima rentabilidad. ¿Recuerdan ustedes Grobocopatel diciendo, a propósito del impacto en la salud de las poblaciones desplazadas, esa es una tarea del Estado? Ese control sobre el glifosato es del Estado. Yo, Grobocopatel, no tengo nada que explicar, solamente reconocer luego del lanzamiento del programa agroalimentario de expansión anunciado por la presidenta de la Nación en Tecnópolis, que nunca antes había escuchado un dirigente comprender de manera tan cabal lo que es el presente y el futuro, adhiriendo, claro está, al gobierno nacional y popular. En el 2001 el país, sin embargo, permitió visualizar lo que se estaba incubando, te decía, el nuevo momento histórico. Ya había culminado ese goteo irritante de dinero bancarizado por Cavallo y Menem. En el 2001, a través del bolsillo de tales productores, empezaba a recibir altísimas tasas de rendimiento Monsanto y compañía. Fueron esos beneficios sin precedentes los que fueron permitiendo a los sucesivos gobiernos gravar con las debatidas retenciones las siempre crecientes exportaciones. Hay que alimentar a los cerdos en China. Esas gotas de dólares se han ido haciendo aguacero, no solo proveniente del cultivo de soja, aunque el mismo es básico y principal, pero el país ha ido acumulando otros saldos exportables, por ejemplo, con otros cultivos transgénicos, como maíz o algodón, con petróleo, con maquinaria para la agroindustria, etc. Y el gobierno K, desde 2003, no ha escatimado el distribucionismo, que explica la asignación universal, la jubilación de manzaneras, la de gente con la edad como para jubilarse pero careciente de aportes suficientes, y a veces de aportes alguno. Jubilar sin contraprestación es algo casi inédito en la historia de las jubilaciones del mundo entero, de la parte del mundo donde existen, pero ha cuajado al día de hoy en la Argentina, gracias a las dimensiones más que apreciables del superávit fiscal. El gobierno actual está haciendo todo lo posible para pasar a la historia como un momento cumbre de la sociedad argentina, cumpliendo así un rasgo muy peronista. Y la población agradecida retribuye, como sucedió en las primarias y como va a ocurrir el 23 de octubre. Para lo cual, Tecnópolis es más que una exposición sobre técnica o lo tecnosocial, una exposición sobre el uso de la técnica por el actual gobierno. El enorme pabellón de la historia del trabajo en Argentina lo atestigua. Todas las estadísticas y los cuadros allí presentados ponen de base la Argentina de 2003 a 2011, y a continuación los datos y estadísticas hasta hoy. Pero, ¿es que acaso no había trabajo en Argentina en 1975, o 1950, o en 1920, o en el siglo XIX? ¿O es que sencillamente la historia argentina anterior a la era K no importa? Tecnópolis, hecho político. Afirmación de un imaginario social. Tecnópolis está caracterizada por la espectacularidad. Es propiamente un espectáculo, pero política, ideológicamente orientado. Y esto es lo que le da fuerza y lo vertebra dentro de un proyecto político. Le da sentido. Claro que es instrumental. Realizaciones como Tecnópolis y los fastos del segundo centenario en la Avenida 9 de Julio revelan algo importante, significativo, la marca de la era kirchnerista. A diferencia de sucesivos gobiernos empeñados solo en continuar o robar, o flotar, o gestionar, o hacer qué, o reprimir y castigar, los Kirchner han acometido una tarea histórica, advirtiendo las vacas gordas del momento, lo que algunos ahora llaman el viento de cola. Han reeditado la experiencia redistribucionista de la primera presidencia de Juan Perón. Y han hecho una buena inferencia. Aquel momento de vacas gordas en la posguerra, en el segundo lustro de los años 40, pasado en el cual Perón acometió la inmensa tarea de actualizar el país, castigar el estilo medieval o aristocrático de sus capas empresarias y capitalistas, luchar por el respeto a los trabajadores, autocalificándose Perón del primer trabajador, proyectando un capitalismo al suramericano reflejo del norteamericano con similar voluntad expansiva. Le significó que muchos privilegiados confundieran al peronismo con un movimiento subversivo, tomaran a Perón por comunista, sin darse cuenta que se trataba de una modernización del Estado político, mucho más rendidora para afianzar privilegios, precisamente. Y simétricamente, le significó el apogeo incondicional de grandes masas de laburantes que dio forma al poliformo movimiento peronista, incluidos sus alfiles, los capos segetistas, polea de transmisión entre el líder y sus descamisados. El gobierno kirchnerista ha dado lugar al renacimiento de tales antinomias, que tuvo su apogeo en 2008. El arrasamiento electoral de Cristina Fernández de Kirchner en las primarias muestra el repliegue del reeditado polo gorila y el pasaje, tenue o precipitado, de muchos de sus referentes a las filas K. Tecnópolis es, entre otros, uno de los frutos de semejante pujanza política. Ante la pertinaz falta de ideas de la llamada clase política argentina, escribe el autor, me permito no calificar como ideas la expresión alicate, los globitos de colores, las imágenes parentales, etc. El proyecto kirchnerista luce una idea que procuramos resumir. Basada en una filosofía, en una concepción ideológica a la cual se ha abrazado con fuerza, la modernización, la hipertecnificación, particularmente articulada sobre una rama básica de la economía argentina actual, la biotecnología. Esa es su fuerza, la que revela, empero, la condición periférica, absolutamente dependiente del proyecto de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos en pleno despegue financiero de los poderes coloniales o imperiales, que tienen a su vez, simultáneamente, una crisis insoslayable encima. Pero al mismo tiempo, en un momento de plena colonización mental, de identidad cada vez más absoluta con el mundo metropolitano. Ah, recordaba lo que nos decía Jorge Rulli días atrás. ¿Para qué industrializar el campo si habría que industrializar la industria? Para bajar un poco más la lectura, hay que avanzar sobre el campo. Hay que extender esa frontera agropecuaria, perdón, y hacer que la tecnología aplicada allí haga el trabajo. Con eso la recaudación, con la recaudación la redistribución. Es algo más que pan y circo, para los que quieren, en forma muy complaciente y muy simplista, comprender el momento. En el mismo momento que en el muy a menos venido primer mundo se debate vigorosamente sobre el sentido de la crisis de la expansión económica, en que campea una crítica creciente al concepto mismo de expansión económica, en que hay materia gris dedicada a la crítica del consumismo, que sigue siendo, por cierto, la pauta dominante, que en Canadá, en Francia, en Alemania, incluso en Estados Unidos, surgen intelectuales que enfrentan las políticas dominantes, con punzantes reflexiones respecto del decrecimiento, que incursionan en la temible cuestión de la creciente contaminación planetaria. Aquí en Argentina, el principal caudal intelectual del país adhiere a crítica o apenas críticamente a la modernización capitalista de la administración K, ensalzándola como si fuera algo relacionado con los sueños socialistas, anticapitalistas, antiburgueses que muchos de esos intelectuales tuvieran décadas atrás o incluso hasta 2003 o 2004. Solamente para que se pueda escuchar con más fuerza. Mientras el mundo capitalista, el primero, se debate en la discusión sobre la expansión económica, la crítica al consumismo, la aplicación de la tecnología a ejercer dominio en la Argentina, los intelectuales, bien rentados, presentan este desarrollo biotecnológico, tal cual te lo estoy leyendo, como si fuera algo relacionado con los sueños socialistas, anticapitalistas, antiburgueses. Al respecto merece advertirse, y vamos ya a la tanda de media hora, que una renovación del proyecto kirchnerista de la pareja de los Kirchner respecto de la pareja peronista primigenia es haber hecho un sustancial cambio de alfiles, o mejor dicho, una ampliación. Junto a aquel brazo sindical de otrora, tenemos ahora otro intelectual y tendencialmente mediático. La batalla cultural está en los medios, esos que contrata el gobierno para que cumplan con la lógica oficial y batallen contra los grupos monopólicos privados, siendo algunos privados que están acompañando al gobierno, y de allí se disparen munición gruesa. Abajo la historia, por cierto, es radicalmente opuesta, más cerca a la verdad que hace a la realidad y no parafraseando aquella cita máxima de los peronistas. Hoy vamos a trabajar, como siempre lo hacemos, la realidad tomando y compartiendo con ustedes qué hay en Tecnópolis y qué se muestra desde Tecnópolis, con la presidencia al frente, mirando al futuro. Tienen plena confianza en esta mierda. Se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se parte del planeta. Todos sabemos que la meta, la plata, la merca, las armas y la cometa. Todos sabemos que te están saqueando, primer mundo están emparchando. Lo que realmente se parte por el mundo, se parte del planeta. La resistencia en el sistema y es un enema. Salta la bronca, es un bochorno. Que no sabe que son los chorros. Si te enteraste hoy, llena de capital. Si queda un peso de laburo, seguro que está acá por comer un día más. Puedo concentrarme y no pensar. Descansar el anhelo, echa el enema para el obrero. Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el mono monetario internacional. Antiguo me dijo coche, ese coche no era un mocoso, era un grosso de la cantora. Míralo ahora si eso era moda. Lo que todos sabemos está prohibido, sos el reflejo de lo dormido. Defender a la compañía, no es cosa mía, no es cosa mía. Con la cara de la tinta combate tu problema de la piratería, no es cosa mía. Van a usar primerísima figura, hay millones que no facturan y laburan por la culpa. Tu estructura, compañía, todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura, con tu democracia, con tu dictadura, está más cerca de dar la ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura, con tu democracia, con tu dictadura, está más cerca de dar la ayuda.

FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Bueno, lo decíamos que la propuesta de hoy es entender el modelo en su magnitud política, filosófica, simbólica, económica, y todo aquello que hace a la nueva forma de colonialismo. Y en esto las consecuencias son las que históricamente podemos reconocer en las páginas ya amarillentas o en aquellas blancas que se escriben hoy en la Argentina y en Moreno. Ayer esta radio cubrió, desde la mañana y por la tarde, lo que sucedía con 6 trabajadores del correo que fueron despedidos, mientras que el sujeto responsable del robo de 40.000 cartas tiene la protección y además goza de salud con una licencia. A propósito, comentábamos en el día de ayer, la representación sindical, solo ATE y CTA en el lugar de los acontecimientos en donde se tiene que dar la lucha, y los gremios burócratas tratando de encontrar algunas propuestas que llaman solución para los que son afiliados a esas huestes. Lo que se conoció ayer en la asamblea fue la decisión de ATE de acompañar la posición adoptada de permanecer allí, a la espera no solo de la reincorporación de Adrián Córdoba, que está en línea, sino del resto de los trabajadores, estoy hablando de 5 trabajadores más. Adrián Córdoba, buen día, ¿cómo va esta iniciativa de permanecer allí, buscando una apertura no al diálogo, sino a la reincorporación? ¿Qué tal, Bustamante? La situación está igual planteada desde ayer, cuando los compañeros, como decís vos, que representan a esos gremios burócratas, decidieron esperar hasta el viernes con una posible reincorporación de 4 de estos compañeros, la cual nosotros desde antes decimos que no aceptamos una negociación de 4 personas o 3 o 2 o 1, lo que fuera, ¿no? Un compañero despedido, un compañero despedido, para nosotros, independientemente del gremio donde milita, donde decida organizarse, no hay una diferenciación que sí la vemos reclamada en los otros gremios. Ayer nosotros resolvimos mantener este estado, ¿no?, de acompañamiento a esta decisión de esperar hasta el viernes, y bueno, y el viernes esperamos consolidar lo que es un paro de los trabajadores en repudio a estos 6 despidos arbitrarios. ¿Pudieron estar toda la noche allí, Adrián? Lo de la noche lo suspendimos para iniciar hoy a las 6 de la mañana. Básicamente es lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, esto... Esto como para ajustar. Bien, esto como para ajustar los datos entregados en el día de ayer. Levantaron por la noche, 6 de la mañana fueron al lugar. Comentame si hay policía o gendarmería allí apostado en la puerta de Victorica al 800. Sí, estamos rodeados por todo esto, el represor que representa la gendarmería y la policía. No entendemos bien cuál era la intención, ¿no?, de estas fuerzas. Porque nosotros tuvimos un diálogo con la jefatura, con los compañeros, decirle, nosotros no venimos a cortarle la libertad de trabajo a ninguno. Nos venimos a expresar en contra de esta situación en particular que se dio con los despidos. Así que no tenemos, pero estamos rodeados por gendarmería y la policía bonaerense. Los trabajadores que no han sido afectados por la patronal, ya sea en la amenaza de suspensión o despido, ¿salieron a trabajar en el día de hoy? Los compañeros tomaron la decisión en la asamblea de salir a trabajar, aparte. Tanto que están fuertemente presionados, pero claro, por los sindicatos estos, ya que muchos son contratados, muchos tienen el contrato que se les vence ahora en noviembre y está en riesgo su fuente laboral, ¿no? Nosotros entendemos esta situación, pero también entendemos que la única forma de pasar adelante con respecto a esta situación y lograr la recuperación de los compañeros es todo unido, independientemente de lo de que uno, la condición laboral o la figura que le quiera dar las empresas, para nosotros son todos compañeros, no hay rótulo de contratado, eventual, efectivo, son todos compañeros de trabajo. La diagramación de la lucha hoy, ¿en qué consiste, Adrián? Y nosotros, básicamente, hoy vamos a continuar acá, ¿no?, en el estado de olla popular que llevamos enfrente de la oficina distribuidora de Moreno. Vamos a hacer una volanteada, vamos a visitar a los concejales para que tomen una postura con respecto a esto y ver cómo continúa el proceso también penal a la que... supone que tendría que haber accedido a la empresa al enterarse de semejante irregularidad y directamente delito, ¿no? Delito federal. Muy bien, Adrián, volveremos contigo en cualquier momento y si no nos acercamos terminado el programa para acompañarlos ustedes en esta lucha que están librando contra el correo argentino estatal. Un abrazo. Un abrazo. Allí pasaba Adrián Córdoba, que es uno de los despedidos. Vamos ahora, Miguel, te voy a pedir un separador y trataremos, me parece que sí, vamos a lograrlo, charlar con un trabajador que no ha sido despedido y que estará en la calle, repartiendo las cartas, aguardando el día viernes, para comprender los momentos y las realidades, acompañado por ATE, Adrián Córdoba, el resto de los trabajadores que no están afiliados a ATE, amenazados, con el temor a perder lo que tienen, aún en la precariedad. Han decidido en asamblea trabajar y el viernes esperar. En una asamblea se tomará otra decisión o se continuará con esto de trabajar. Pero son las dos historias y los dos componentes que deberían construirse un puente entre ambos, porque estamos hablando de trabajadores, más allá de la afiliación o los lugares de pertenencia que puedan tener. Son trabajadores. Y allí la solidaridad se expresa en ese momento y en este instante. 6 despedidos por denunciar el robo que ellos no cometieron. Por eso han sido despedidos. Separador, intentamos hablar con un compañero del Correo Argentino. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Bueno, en este momento se está desarrollando una asamblea. Ayer pude intercambiar algunas palabras con Diego. Me entregó este volante que lo voy a compartir después de las 10 de la mañana con la audiencia. ¿Por qué rebota o rebrota, mejor dicho, el conflicto en el Correo Argentino de Moreno? Ya lo voy a leer. Diego, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, comentame qué se está realizando en este momento, qué es lo que ustedes evalúan como trabajadores no despedidos del Correo, del conflicto que se ha originado allí. Bueno, mirá, primero, acá estuvimos haciendo hace un instante una reunión, una asamblea, ha finalizado hace un instante, nomás 5 minutos, y bueno, los pasos a seguir son presionar a nuestros gremios de rama, llevarle la inquietud es nuestra, de que presenten una carta ante el Ministerio de Trabajo pidiendo la reincorporación de los trabajadores de Santiago. Y también se nos presentaba la complejidad de cómo hacemos con los muchachos de ATE que están apoyando la medida, nuestra y la del compañero Adrián, que es afiliado a ATE, y viendo cómo podemos entre las dos fuerzas, digamos, las internas de acá de los trabajadores y junto con los compañeros de ATE para llevar este conflicto a buen puerto, digamos, que los compañeros sean reintegrados nuevamente a su puesto de trabajo. ¿Qué ha sucedido con los gremios de rama? ¿Qué actitud han desarrollado ante este conflicto? La verdad que hasta ahora en lo legal nada, porque yo entiendo que cuando se presenta un despido, que es por medio de un telegrama, en el caso nuestro los telegramas, no sé si está al tanto vos, que llegaron a las 9:30 de la noche. Digamos, llegaron el lunes a las 9:30 de la noche a la casa de los muchachos y no venían de la sucursal Moreno, sino que venían de otro lugar, en auto particular, en camioneta, a entregarle al domicilio. Una actitud completamente, no sé si es legal, pero yo creo que sí, cuando el telegrama tiene que llegar dentro del horario establecido de trabajo, digamos, de 7 a 3, donde trabajamos nosotros. Y bueno, los gremios no respondieron todavía al telegrama, sino que arreglaron con la empresa de palabra de que iban a tratar de integrar a los compañeros y que los esperáramos hasta el viernes, que ellos daban plazo junto con nosotros hasta el viernes. Si el viernes no los reincorporaban o no tenían una respuesta fehaciente, iban a acompañar la medida nuestra, los gremios de rama, digamos. Te interrumpo. Pero porque de que no han hecho nada todavía, porque cuando viene un telegrama hay que contestarlo al telegrama, a la empresa, y después se hace una presentación en el Ministerio de Trabajo. Correcto. Esa presentación no está hecha todavía. Bien, Diego, ahí me escuchás. Me parece importante recuperar algo de la memoria inmediata y preguntarte por qué fueron suspendidos los trabajadores. Bueno, en principio los trabajadores yo creo que han sido perseguidos. Correcto. Con todo el aparato logístico y de infraestructura que tiene la firma y que puede disponer en este momento de camionetas, de auditores, de controles externos, de controles callejeros, de controles de bateas, de bolsos, de todo. Es como si estuviera intervenido el correo. De hecho, está intervenido. Y eso se dio a partir de una denuncia que los compañeros hicieron de la anterior jefatura, no de esta, de que se llevaban las cartas, hacían desaparecer la correspondencia. Precisamente se llevaban la correspondencia, entonces el correo quedaba vacío y cuando venían los inspectores o venía gente de la empresa, veían que que el correo de Moreno estaba vacío. Que parecía que estuviera trabajando bien, pero no, de hecho no le llegaba la correspondencia a nadie. Si le preguntamos al ciudadano medio de Moreno si le llegan los servicios, y te va a decir hace meses que no llegaba nada. Entonces, por denunciar eso, parece que vino la persecución. ¿El responsable de esto era el señor Rosselli? No, el responsable de esto es el señor Marcelo Morelli, ¿sí? Morelli. Estuvo trabajando bien antes de esto en el operativo de ANSES que se había hecho cuando la entrega de las libretas de la asignación universal por hijo. Él había trabajado en el operativo ese y después lo nombraron jefe de correo de acá de Moreno, ¿sí? Muy bien. ¿Y él fue el que sacaba las cartas? Sí. Consta eso a través de fotografías y filmaciones que nosotros pudimos hacer con los compañeros. Se lo llevaban el auto particular y después no sé qué destino tenían. La cuestión es que ahora ese hombre está despedido de la empresa. Le hicieron un allanamiento y le encontraron 40.000 cartas. ¿Esa persona está despedida o está en uso de licencia? No, yo tengo entendido que está despedido. La verdad que hay un cerco informativo muy grande al respecto de parte de la empresa y también de parte de los gremios. No sabemos recientemente si está. A nosotros ayer nos dijeron que estaba despedido. Bien, Diego, si la persona que sustrajo, porque es un delito federal, 40.000 cartas, y esto es denunciado por los compañeros trabajadores, ¿por qué han sido suspendidos primero y luego despedidos los trabajadores? No, porque por denunciar, no, está, a los trabajadores está claro. De este hecho, digamos, no sé, porque el denunciante tendría que tener en todo caso un premio, pero en este caso no, pagamos con el despido de 6 compañeros. Por eso entiendo más que una pregunta, es una interpretación muy básica, que lo que se cometió y lo que se está ejecutando es una injusticia, es una forma de amedrentamiento, de disciplinamiento. Sí. Entonces, esto merecería que todos los trabajadores sean solidarios con los 5 o 6 compañeros que fueron despedidos. porque los próximos serán aquellos que permanezcan, en tanto, si ante un delito que pueden observar, se callan la boca y son cómplices de una actitud que después terminan pagándola. Yo, incluso, no, yo eso lo charlamos, sabemos que en algún momento se viene una muy fea para los trabajadores, porque esto no termina acá, porque hay un personaje mayor arriba del jefe de despedido, que es el señor Alati, que él es el responsable de la zona porque es el jefe zonal. Este tipo estuvo cuestionado en el 2010 porque aparentemente hacía funcionar un correo paralelo, digamos. De la planta de Montejano se criticaba ese proceso de correspondencia que no era distribuida por Correo Argentino, sino que eran camionetas particulares que le repartían a otras empresas privadas. Y ese dinero era para él y para su lugarteniente. Este personaje viene de la administración Macri, que yo digo, a veces están estas contradicciones, ¿no? Cuando en el 2003 se le quita la concesión al Correo, yo creo que tendrían que haber echado a todo el personal jerárquico del grupo Sogma. Sin embargo, siguen operando con total impunidad. Y bueno, esto es el resultado de eso, ¿no? Que a veces se dice, se nacionaliza la empresa, pero siguen los mismos personajes de antes, entonces no se nacionalizó. Y bueno, pero la gente consume que se nacionalizó y punto. Hasta claro, que bueno, hasta no, que este tipo es este Hugo Alati, representaría acá el magneto del Correo Argentino. Bien, reiteramos y te pido más despacito el nombre de este personaje. Sí, Hugo Alati. Hugo Alati, sí, sí. Si le preguntan incluso a los trabajadores de Correo de otras sucursales, este tipo ha tenido muchísimos incidentes, pero nadie lo echa, no sé quién lo sostiene. Yo quiero creer que el Ministerio de Infraestructura no lo sostiene, porque si no estaría pregonando una cosa y haciendo otra, digamos. El señor Julio De Vido estaría pregonando el crecimiento económico, la industrialización del país, y un montón de cosas supuestamente buenas para la población, y por otro lado sostiene a estas personas que han sido parte de la destrucción del aparato productivo de la Argentina en los 90, porque el grupo Sogma sabemos lo que fue, ¿no? Bueno, esto lo digo yo, si es personaje Alati, es mucho más personaje De Vido. Se puede profesar, sí, bueno, sí. Se puede profesar todo lo que se profesa, se puede, laburar sobre el reformismo. Ahora, las prácticas que hacen a la concentración y al enriquecimiento, eso no ha cambiado, mucho menos en De Vido. No, mira, yo tengo mis dudas a veces, porque está bien. Está bien. Digo, muchas veces se dice el gobierno nacional y popular, pero no sé hasta dónde es nacional y hasta dónde es popular también, porque si siguen estando esta gente, como en el caso de Correo, gente del grupo Sogma, me imagino que en otras empresas nacionalizadas debe pasar lo mismo. Hace poco con los ferrocarriles, este personaje que estuvo ahí operando con las mafias de Pedraza también respondía a alguien del Ministerio de Infraestructura o estaba cercano a eso, digo. Entonces, bueno, de ahí lo importante en esta charla que mantenemos, cómo la información termina ocultándose. Y entonces decimos, el Correo Argentino efectivamente se estatizó. Ahora, las prácticas privadas, el funcionamiento, el disciplinamiento, en inculcar temor, en el no te metas, va a permanecer y sigue permaneciendo hasta tanto esa organización no se dé por encima de cualquier instancia burocrática sindical. Es el laburo de ustedes. Ese es el trabajo de ustedes, que no es fácil, no se puede pedir libremente o con mucha soltura, compañeros trabajadores del Correo, háganlo, porque comen, porque necesitan vivir, por todo aquello que conocemos, sí. Que es importante en este momento romper el cerco mediático que hay sobre esto, que la gente de Moreno se tiene que enterar por qué no le llegaban las cartas, que los concejales de Moreno, que entre otras cosas velan por los intereses de los ciudadanos de Moreno, tiene que formarse una comisión para tratar este tema. Creo que le afectó a la mayoría de la gente de Moreno, el Correo de Moreno, es de los ciudadanos de Moreno también. Entonces los ediles de Moreno tendrían que estar discutiendo este tema, a ver qué pasó, si esta persona está presa, de intervenir en algún momento ellos como representantes del pueblo de Moreno, y mucho más el intendente también, que sé que está de viaje, no sé, porque vive viajando, tendría que interesarse de esta cuestión que le afecta a muchos ciudadanos de Moreno. Por eso es importante que ustedes, los medios de prensa, puedan difundir esto, que si la gente conozca verdaderamente lo que está pasando. Cuando no le llega una carta, no es el cartero del delincuente que no se la lleva, sino que acá hubo un personaje siniestro que llevaba la correspondencia, tal vez buscando un puesto mayor, un puesto gerencial. Esos puestos jerárquicos no ganan 2.000 pesos o 3.000 pesos como cualquier otro trabajador. Acá se llevan 40.000 pesos, más arriba todavía. Entonces digo, la gente tiene que enterarse hoy cuál es la realidad, porque si no, no estaríamos faltando a la verdad, digo, y los medios de prensa tienen que difundir la verdad, tienen que buscar cada día más la verdad y que le lleguen a la gente de tiempo y forma. Diego, entonces la asamblea se va a decidir el próximo día viernes qué medidas adoptar aquí en Moreno. Sí, en cuanto no se reincorporen los trabajadores, nosotros vamos a ir profundizando las medidas. Vamos a hacer un paro y le pedimos a todas las fuerzas sociales y políticas de Moreno, más allá del color que profesen, porque yo entiendo de que acá lo importante son los trabajadores y es la empresa que es de todos los argentinos. No nos tiene que dividir el color partidario. Acá tendríamos que, si el viernes no reincorporan a esos 6 trabajadores, estar cortando Victorica y estar haciéndole llegar la información a la gente de por qué es el corte y por qué es el paro. La última consulta. Sí. Llegaste hoy a tu lugar de trabajo y viste a los compañeros de ATE y a Gendarmería. La verdad que sentí un... Y a Gendarmería. Muy grande porque se quedaron toda la noche los compañeros haciéndonos el aguante. Y lo que me preocupó fue que esté Gendarmería ahí, porque muchas veces se dice que no hay que criminalizar las protestas, que estamos con los derechos humanos, pero digo, acá hay derechos y garantías constitucionales que todavía contienen nuestra Constitución y que yo tengo miedo de que se vulneren esos derechos, porque ver a la Gendarmería, a la policía en esa actitud, digo, medio como que me da miedo de que a quién quieren reprimir o a quién quieren resguardar, porque los trabajadores de ATE van a hacer lo que nosotros decidamos en la asamblea, se van a parar y no nos van a dejar trabajar ni nada, sino que ellos están acompañando las medidas de su posición de aguantar, estar acompañándonos, que me parece una muestra de solidaridad muy importante, que en estos tiempos no hay. Diego Molina, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo muy fuerte para vos y que se difunda esto, sí, gracias. Bueno, ahí pasaba Diego Molina, trabajador del correo en actividad. Gendarmería y la policía custodiando. Ahí daba el nombre del personaje que montó un correo paralelo, a quien respondía quien se robó más de 40.000 cartas. Resultado, no está confirmado si este sujeto, este delincuente, fue despedido o goza de licencia psiquiátrica. Importante. Lo que sí está determinado es que con camionetas particulares, fuera del horario de trabajo, 21:15, por la noche le llegó la notificación, el telegrama, a los trabajadores del correo que eran despedidos. No es una broma, no es una broma. Puede que la solidaridad expresada como una participación de la clase que se siente trabajadora vulnerada por aquel que ha sido tocado, represente para el gobierno municipal un peligro. Para el gobierno provincial también, ni qué hablar del gobierno nacional. Entonces, desplegar las fuerzas, que no son simbólicas, de la policía y la gendarmería allí en la calle Victorica, para que se garantice el derecho de los trabajadores a salir a laburar. Algo que recién lo dijo Molina, nosotros habíamos charlado con los compañeros de ATE, el puente se construye en cuanto se miran de frente y se asumen como trabajadores, iguales. Puede que Gendarmería y Policía garantice el derecho al libre tránsito, el derecho a trabajar, a protestar, a exigir, a denunciar, a que la carta llegue a tu casa. Ese derecho es secundario y terciario. Lo primero es la fuerza física, y si no entienden los compañeros de ATE, que se vive en otros tiempos, en donde la protesta social no puede ser ya una protesta social, tal vez a alguno le llegue la notificación por alguna causa que abra el correo, el municipio, quien sea. De eso se trata, y no es una criminalización de la protesta. Es que no se puede protestar. Son las 10:03. Miguel Ángel Costas nos manda a la tanda de la hora y regresamos con Tecnópolis.

Recorte Informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares. Que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. Si la carta no te llega a tu casa, escuchá Tecnópolis, míralo, percibilo, porque en el futuro puede ser que alguien, sin que vos sepas, no una persona, sino algún sistema, te permitirá a vos hacerte de esto que por ahí te joroba. No llega el cartero, no me llegó el resumen de cuenta, para los que tienen, la factura de servicios. Bueno, hay un tipo que se afanó 40.000 cartas. De servicios de urgencia, muchas, y otras cartas. Porque cuando venía y se hacía el trabajo de observación sobre el despliegue laboral, los cajones estaban vacíos, entonces se cumplió con la tarea encomendada. No resultará un avance si se queda únicamente en la reincorporación. Los tiempos que se avecinan, decía Diego Molina recién, son de mayor conflicto. No es la negociación por la negociación lo que servirá. Es el derecho vulnerado de los trabajadores, 65% precarizado de ellos, el 65% de los trabajadores. Pero además, estos personajes del grupo Socma, Macri, que siguen ejerciendo el poder y utilizándolo y aplicando las medidas correctivas y coercitivas que no se resuelven con una reincorporación, sino con un plan que supere esa instancia que es importante, pero que no puede ser la única, ya que regresando no pueden los trabajadores seguir desempeñando las funciones sin los elementos básicos, o mangueando una bicicleta, no teniendo el bolso ni la ropa. Estoy hablando de lo básico. Entonces te cuento Tecnópolis. Si no tenemos lo básico, miremos el futuro. Tecnópolis está dividido en cinco relatos, vamos a decirlo así. Es una construcción icónica, es un símbolo, ¿no? Tierra, agua, aire, fuego, imaginación. Y ya preparamos a Alfredo Grande para que nos dé algo de imaginación. Tierra, a través de un cubo de 1.400 metros cuadrados, se desplegarán paseos temáticos. Se les mostrará a los niños, escribe un corresponsal, Guillermo Torres, se les mostrará a los niños cómo la tierra está siendo vaciada de toda vida por los plaguicidas, hijos dilectos de Tecnópolis. Se les mostrará a través de un microscopio cómo va dejando de ser un sustrato vivo y se va convirtiendo en polvo. Se les mostrará el paso de la infinita variedad vegetal a los feroces monocultivos. Agua. Estará representada por un edificio octaedro con un témpano que emula los hielos continentales y reproduce las extremas temperaturas de la Antártida. Se les mostrará a los niños cómo el mar y los ríos están muriéndose por acidificación, falta de oxígeno, calentamiento y sobrepesca desaforada. Aquí agregaría, dice el autor, como preocupante causa de muerte oceánica, la plastificación, que agrega otro factor a los que ya tan didácticamente se han enumerado. Siguen apareciendo preguntas, las que faltan en este gran circo, pero que lógicamente no se pueden plantear en circos de este tipo. Porque se trata de un paseo para pasarla bien. ¿Qué vas a ir a Tecnópolis a cuestionar la misma propuesta. Tenés que pasarla bien, tenés que mirar que el futuro se te ofrece, se te presenta. Es tuyo. ¿Quién te lo puede quitar? Nadie. Te pertenece. Si los argentinos somos buenos, la Argentina es buena gente. Y como se trata de pasarla bien, y no de una instancia de sacudimiento existencial para afirmar o rechazar un estilo de vida, que por otra parte es el normal en el planeta, ¿cómo vas a preferir laburar en lugar de consumir o andar en tren en lugar de tener auto? Por ejemplo, si les mostrará a los niños la ausencia de controles químicos del agua que consumen directa o indirectamente y sus efectos potenciales. No hay que ir al futuro, el futuro está porque la Barrick toma todo lo que necesita. Realiza el trabajo para extraer los minerales que saca del país. Deja algunas migajas para que Gioge y compañía hagan un desarrollo en San Juan. Tecnópolis en esto aporta y mucho. Se les mostrará a los niños cómo las plantas potabilizadoras, digo se les mostrará porque todavía existe la muestra, solo se ocupen en el mejor de los casos de eliminar bacterias mediante cloro, mientras todo el arsenal químico volcado por el agro y la industria y por toda la vida urbana no es filtrado porque no hay cómo. Se le dirá a los niños que el aire está surcado de ondas electromagnéticas que no se ven, pero que dañan su salud y amenazan su vida, y que, por ejemplo, como frutilla del postre, el Wi-Fi que están instalando en los colegios primarios van a freírlos en ondas y que a nadie le importa. Voy a esto y escuchamos a Grande. Electromagnetismo, un buen ejemplo de centro y periferia. El último ejemplo, nuestro pluricitado Torres, permite mostrar en blanco sobre negro esa diferencia que procuré explicar entre las sociedades que ya modernizadas están percibiendo el rebote de muchos de sus maravillosos adelantos y las que, como la Argentina, están más que contentas arribando a una modernidad cuanto más plena mejor. En China y en Argentina acaban de hacerse sendas promesas. Shanghái, la segunda ciudad china, megalópolis con varios millones de habitantes, será Wi-Fi aproximadamente como toda la provincia de San Luis de los hermanos A. Según similar promesa y proyecto en la Argentina, promesas 2011. Este mismo año, algunas ciudades alemanas están restringiendo el Wi-Fi. El Parlamento de Baviera recomendó cambiar la conexión Wi-Fi e Internet en escuelas a favor del cable, por ley. En la ciudad de Colonia se está cableando en estos momentos toda la ciudad con fibra óptica para descartar todo Wi-Fi, brindando una alternativa que se considera aceptable. Datos extraídos de una larga lista en Internet. El gobierno federal alemán exhorta a restringir el uso de Wi-Fi al mínimo posible, es que dados los ensanches progresivos de las áreas Wi-Fi, se vio que primero bares y bibliotecas, luego edificios, campus universitarios, más tarde barrios, ciudades enteras iban camino a quedar Wi-Fi, es decir, áreas enormes con una intensidad permanente de ondas electromagnéticas. La bioquímica Ho, desde Londres, ha comentado, aumentan las pruebas de que los peligros para la salud asociados a las microondas inalámbricas son al menos comparables, si no peores, que los asociados al tabaquismo. Pero a diferencia del tabaquismo, la exposición pasiva a las microondas será difícil de evitar si el Wi-Fi llega a estar en todas partes. No es de extrañar que diversos centros de enseñanza, como el de Prebendal en Inglaterra, desconfíen del Wi-Fi y se decidan a cambiarlo por un cable convencional. En Canadá, en la Universidad de Rackhead, Ontario, su rector ha decidido aplicar el principio de precaución en beneficio de sus alumnos y ha ordenado retirar el Wi-Fi, garantizando a la vez el acceso a la red mediante fibra óptica. Hay que observar que en casi todos los casos se trata de dar marcha atrás, porque el Wi-Fi había hecho su entrada por el arco de triunfo tecnológico, y han sido ciertas investigaciones y reiteradas advertencias las que han decidido cada vez más habitantes primermundianos a abandonar su comodidad. Nosotros vamos entonces hacia el Wi-Fi, que es lo que nos corresponde para entender la modernidad, para vivirla y para padecerla. Derechos humanos en perspectiva de clase. Ayer charlaba con Alfredo Grande, que está desarrollándose en el IMPA, un ciclo de charlas los días jueves, y esto comentaba como primer aporte en la mañana de Recorte. Los organismos, en realidad, la perspectiva de izquierda, digamos, combativa, clasista, en derechos humanos, yo creo que realmente se va perdiendo a medida que la democracia, o sea, el Estado de Derecho, o sea, el Estado burgués, se hace cada vez más consistente. Y se hace consistente. Y cada vez más consistente. Estado de Derecho, Estado burgués, Estado de Bienestar. El bienestar hay que pedírselo al Estado. A este o a cualquier otro. Si el Estado, este o cualquier otro de los conocidos, trabaja en un sentido de clase, por lo tanto, otorgará los beneficios a la clase que representa. Y ese distribucionismo a los sectores que no generan riqueza y los que generan algo de riqueza que después se reparte en la simetría que todos conocemos. Estado de bienestar. Actos concretos del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El hambre. Soria. Y demás. Ah, a propósito, el gobernador electo de Río Negro fue recibido por la presidenta de la Nación y dijo que siempre tuvo una extraordinaria relación. Lo dijo ayer en el programa de Gustavito Silvestre, donde Gustavito Silvestre jamás recordó que Soria era el jefe de la CIDE, encargado de apuntar a los piqueteros y responsable, autor intelectual junto a Dualde y compañía, de la masacre en Avellaneda. De esa historia no se habla, como en Tecnópolis el trabajo arranca en el 2003 y para aquí, antes nada. En cada proceso electoral y lo que se vendrá, no importan los personajes, es que la historia comienza desde ese momento en donde deciden seguir siendo los peronistas que siempre fueron. Grande entonces y el Estado de Bienestar. No se vuelve a hablar de Estado de Bienestar, como que del Estado depende el bienestar, ¿no? Lo cual, bueno, en una perspectiva de clase sabemos que el bienestar que el Estado cuida es el bienestar de la clase dominante, ¿no? O sea, más allá que pueda tirar más o menos migajas de acuerdo a cuánto dinero tenga el Banco Central. Pero yo creo que sí, que la consolidación de la democracia, el famoso nunca más, licúa una perspectiva de clase, porque la verdad es que los derechos humanos son fundamentalmente los derechos humanos económicos, sociales y políticos. Te pongo un ejemplo. Nunca se les ocurrió, o sí se les ocurrió, pero dijeron que no, dar personalidad jurídica a la CTA. Y eso, había hay un claro ataque a los derechos humanos. El hambre en Argentina sigue siendo un flagelo, como se dice. Yo creo que es una política de Estado. Y eso también son derechos humanos vulnerados. Fíjate a Carlos Soria, por ejemplo, gobernador de Río Negro, cómplice de la masacre de Puente Pueyrredón, felicitado por la presidenta. ¿Y dónde están los derechos humanos que Carlos Soria respetó? Nunca, no respetó ni un derecho humano. Cuando Patti fue elegido, se le rechazó que entrara en la Cámara de Diputados. Y bueno, con Soria habría que haber hecho lo mismo, con Atanasov y todos esos que están gozan de impunidad absoluta. Bueno, este curso no sé hasta dónde va a poder avanzar. Eso nunca se sabe, depende de los expositores, depende de la gente, depende de todos, pero por lo menos es un intento, ¿no?, de recuperar esta perspectiva de clase que en general en la Argentina está muy devaluada, porque el movimiento hegemónico en Argentina, que es el peronismo, es un movimiento, como todos sabemos, policlasista, ¿no?, y a veces más cerca de la clase dominante que de la clase dominada, ¿no? Ahí con la cortina histórica de Recorte, ¿verdad? Alfredo Grande, en el tercer audio, nos importa, por lo menos a nosotros, no banalizar la batalla cultural. Voy a poner un ejemplo muy, muy de ahora, muy del momento de la batalla cultural. Se iba a hacer una ficción, que más que ficción es tomar datos, efectivamente, de la construcción de los medios. Y un tal Mike Amigorena, me parece que es así el nombre, era el personaje elegido para representar a un poderoso CEO de una corporación mediática. Claro está, Mañeto. Y por alguna razón, Mike dijo, este papel no me gusta, cuando ya había avanzado y el guión lo tenía y todo ese trabajo previo a la puesta en marcha, en escena, de una serie interesante. Y entonces la batalla cultural, mediática, en este campo es Mike Amigorena recibió presiones de Clarín, entonces se bajó del papel. Y los medios afines al gobierno, los bien rentados pero con objetivos claros que no pueden ser dejados de lado, no solo para analizar sino para combatir, desde una alternativa popular y comunitaria, comenzaron a cargar y siguen cargando. Habrá presión, pero por cierto, hay presiones de ambos lados en esta batalla cultural en el escenario mediático. A punto tal que Raúl Rizzo estaba mirando ayer 678. Hay que ver todo. Dijo que Rodrigo de la Serna no se puede hacer el pelotudo, porque ya es un chico grande, o es un hombre, con su personaje en la tira de ficción que sale en Canal 13 El Puntero. Apareció en un momento Rodrigo de la Serna, en el personaje que hace, con un papel que en realidad era la imagen del Eternauta. Y esa imagen no es de los creadores del Eternauta, es la imagen de Néstor Kirchner. Hasta ahí se llega y ese no es el final, es el comienzo permanente. De allí la importancia de entender la banalización de la batalla cultural. Tercer audio con el compañero Alfredo Grande. El término batalla cultural se ha banalizado, como tantos otros, se ha trivializado, ¿no? Si se llama batalla cultural casi a cualquier cosa, ¿no? Claro. En realidad la batalla cultural es la batalla contra la cultura del imperio, del capitalismo, de esa hegemonía, que es un bloque muy fuerte. Tenemos intelectuales, por ejemplo, agrupados en Carta Abierta, que dan una formidable batalla cultural. Sí, sí. O sea que, lamentablemente, desde la izquierda a veces hay que esperar un milagro, entonces, para que algunos lleguen. La ley de partidos políticos es una ley proscriptiva, no ha habido una fuerte respuesta a eso, al contrario, se han tratado de llegar de cualquier manera, algunos llegaron, otros no. O sea que creo que por el momento la batalla cultural la estamos perdiendo, ¿no? Pero bueno, creo que todo lo que es cultura resistencia, donde incluyo este programa, por supuesto, la Universidad de los Trabajadores, IMPA, la Fábrica Recuperada, sigue habiendo todo el movimiento de pueblos originarios, bueno, sigue habiendo movimientos estudiantiles. Yo estoy acá con estudiantes que han sacado una revista que se llama El Grito, es una revista de resistencia muy importante, y bueno, en los centros estudiantes se sigue luchando. Yo por suerte tengo mucho contacto con gente más joven que yo, y en ese sentido no hay una cooptación absoluta y total, pero bueno, como la batalla cultural también es la batalla de los medios, y en este momento, bueno, los medios tradicionales, los grupos hegemónicos, pero ahora todos los medios que está manejando el Estado logran que la batalla cultural pase a ser una batalla mediática, ¿no? Y entonces ya para los grupos con menos poder es más difícil esa batalla, ¿no? Porque hay que tener mucho más recursos de los que habitualmente disponemos, ¿no? Pero bueno, obviamente es una batalla sin fin, así que seguiremos peleándola. Y lo decía la semana pasada ese compañero de la Red Nacional de Medios, cuando se hacía y se daba la explicación de la marcha a Lavska. Claro, no es lo mismo una radio comunitaria que Fundación Telefónica. Ahora, en la ley estamos allí. Para funcionar como la ley manda, con las normas IRAM y demás, hay que hacer una inversión importante. Que no es tanta la inversión en el sentido de lo alcanzable que se puede alcanzar, es si comprendemos que eso alcanzable debe surgir de una convicción que no es por la vía única del Estado la que otorgará lo necesario para seguir circulando. Hay que homologarlo todo, ¿Y por qué homologarlo todo? Porque si no, no podés estar, no podés funcionar. Y la apertura para la democratización, la pluralidad que se tiene que escuchar, pero fundamentalmente aquella que no tiene representación, que no es visible, que no es audible, que no es escuchable. La cuarta parte, con grande, hace al voto democrático. Otacé ganará las elecciones en Merlo, Hues en Moreno, Cariglino en Malvinas. Y así la lista es la que vos conocés y yo conozco. No hay alteraciones. Ayer Sabatella, en un programa, explicaba por qué bajó la lista en dos municipios, en Malvinas y creo que San Isidro, Vicente López. Con el japonés García, con tantos años en el poder. Y dijo Sabatella, antes de que gane la derecha macrista del primo del actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la lista. Y en Malvinas, antes de que gane o ser funcionales a Cariglino, bajo la lista. Y si Cariglino no se pasaba al dualdismo, el señor Sabatella bajaba la lista o la mantenía. Es una pregunta. En el caso de Vicente López, esta pregunta no está anudada a nada, sino comprender que a nivel nacional todo funciona tal cual lo siente, lo cree y lo vive Sabatella. En la provincia de Buenos Aires, allí no, hay que acomodar la provincia en función de lo nacional, ya que Scioli es... Esperé ayer de Sabatella decir algo, la derecha, no lo dijo, es Daniel Scioli. La última, el voto democrático. Soria, gobernador de Río Negro, recibido, exultante por la presidenta de la Nación. Soria explicando que siempre mantuvieron una relación extraordinaria. Todos olvidándose de esa foto con el nazi Priebke, pero además el trabajo sucio que Soria realizó durante toda su vida, no de ahora, no en el momento que estuvo al frente de la CIDE, presidencia de Duhalde. El reciclado nunca dejará de existir. El partido se consolida. Última parte, Miguel, y de allí a la tanda de media hora, y nos ubicamos luego en Tecnópolis y una marcha que se va a realizar hoy en Capital Federal de las organizaciones sociales. El voto como expresión de la voluntad popular me parece que tiene un vicio a esta altura de la cuestión, que es este carácter obligatorio, ¿no? Ajá. Es bueno que sea universal, que sea secreto, pero ya lo obligatorio tiende a ser encubridor, porque evidentemente los porcentajes se dan en una medida de una representación falsa, ¿no? Es decir, sabemos que más allá de lo que se diga, la motivación para votar es muy baja. El hecho que lo sea obligatorio hace que sea encubridor. Yo no sé cuáles serían los porcentajes reales si el voto no fuera obligatorio. Por ahí nadie llegaría más del 23%, 24%, ¿no? En este momento creo que el carácter obligatorio del voto es encubridor del carácter democrático del voto. No sé si soy... Buen punto, sí, sí. Claramente. Es un tema a discutir, yo supongo que pocos estarán de acuerdo, pero cuando el voto es obligatorio es... justamente para romper con el famoso fraude patriótico, pero no son esos tiempos, sobre todo cuando ahora, bueno, se piensa en la boleta electrónica, la boleta única y todo eso. O sea que, bueno, la representación es también la imagen. Yo creo que esto el gobierno lo tiene claro, porque ya el general Perón lo tenía claro con la Secretaría de Comunicaciones, el legendario Apple y todo eso, en el control de los medios. Uh-huh. Es fundamental para cualquier gobierno, y el kirchnerismo lo está haciendo muy bien, como lo hizo muy mal en su momento Illia, y también lo hizo mal Alfonsín, porque tienen otra manera de construir poder. Esto que vos decís, Aníbal Fernández, puede leerlo y no se le mueve un pelo, ¿viste? Porque tiene como una especie de siliconas en la cara, entonces no le afectaría nada leer esto. Alguien un poquito más endeble entraría en una pequeña contradicción, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto de Carlos Soria sí es una marca, ahí tenés un voto no democrático, ¿no? Carlos Soria, gobernador. Recorte informativo. Tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales.

Estación de Radio. Estación de Radio. En junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo, queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de Información. La información está en línea. Comunicación telefónica. El Recorte Informativo. Recién lo escuchabas a Alfredo Grande en la charla que mantuve en el día de ayer con él sobre los derechos humanos desde una perspectiva de clase. Hoy hay una jornada nacional de lucha. La consigna, por lo menos lo que sale en ANRED y que estamos tomando nosotros, el salario mínimo es un derecho. Más de 50 organizaciones sociales nos movilizamos hacia las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. Además, realizaremos cortes y movilizaciones en más de 7 provincias del país. Los voceros de la propuesta del día de hoy, de la convocatoria del día de hoy, de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados. Uno de los voceros es Orlando Agüero, que está en línea. Orlando, tenga usted buen día. Rubén Bustamante lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rubén. Bueno, el salario mínimo es un derecho. Digo, ¿cuánto se perdió para llegar a una consigna así? Y la verdad que para nosotros esto es una lucha muy importante. Nosotros provenimos de movimientos de trabajadores desocupados que en la década del 90 organizamos en las barriadas populares del conurbano bonaerense esos efectos que había dejado la acumulación capitalista del neoliberalismo, ha dejado una desocupación increíble en la Argentina y hemos trabajado muchísimo para recuperar lo mínimo de dignidad que le quedaba a los trabajadores, que no iba a ser privatizado por las privatizaciones del menemismo, ¿no es cierto?, en aquella época. Así que toda esa lucha de aquellos años, incluida el 2001, nos llevó a ganar los famosos planes sociales en aquella época. Toda esa lucha después, durante el gobierno del kirchnerismo, se transformó en la lucha por la generación de trabajo. Y en el año 2009, el anuncio presidencial de la incorporación del programa Argentina Trabaja nos pareció una luz verde que iluminaba por lo menos el camino bastante pantanoso que estábamos transitando los desocupados hasta ese momento. Pasar de ganar un plan social de 150 pesos a un trabajo de 1.200 pesos trabajando, prestando una contraprestación, nos pareció una excelente idea del gobierno. La realidad es que del año 2009 al año 2011 ha habido una inflación bastante importante, que no es que solamente nos referimos a los números del INDEC, sino que nosotros damos cuenta de eso cuando vamos al almacén, la carnicería, la verdulería o el supermercado, y vemos entonces de una forma muy, muy sorprendidos cómo se ha deteriorado nuestro salario en este poco tiempo, ¿no es cierto? Porque hoy con 1.200 pesos nadie puede vivir, y mucho menos mantener una familia. Para ustedes, los 1.200 pesos de la Argentina Trabaja es un salario. Es que es un salario. Nosotros cumplimos horario, sí. Cumplimos un horario de, en general, hay distintos horarios, ¿no? En el conjunto del programa Argentina Trabaja, pero en el caso particular nuestro, muchos de nuestros compañeros cumplen un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de todos los días. Eso está registrado en planillas de asistencia que se entregan en cada municipio de cada distrito, y eso va directamente al Ministerio de Desarrollo Social y lo controla un ente de control que se denomina Unidad Ejecutora Nacional, que depende del Ministerio. O sea que nosotros estamos casi como en una relación de dependencia con el Estado, porque es el Estado el que aparte nos deposita el salario en una cuenta bancaria, y cada compañero con su tarjeta magnética va y cobra el salario en un cajero automático. Vos sabés que acá en Moreno, en este año, hubo bajas y hasta denunciadas por dirigentes que están en el arco kirchnerista. Y a propósito de lo que decías, creo que sí que están en relación de dependencia. Claro, claro. Claramente, en una relación de dependencia. Y no te preguntaba por el salario en términos de si trabajan o no trabajan. Pregunto por cómo se constituye un salario. Y un salario, evidentemente que nosotros estamos... En primer lugar, que esa suma está por debajo de los índices de la pobreza que marca el INDEC, justamente. Claro, claro. Y muy por detrás del salario mínimo. El salario mínimo fue acordado hace más o menos un mes en alrededor de 2.300 pesos. Nosotros estamos casi por la mitad de ese salario. Por eso, y estamos cumpliendo una cantidad de horas de trabajo que en cualquier lugar estarían cobrando un salario mínimo. Pero además, Orlando, 1.200 pesos. Yo te reitero de lo que conozco acá porque lo he consultado. Sí, sí. Para no hablar en la generalidad. Aquí, en la primera etapa que tiene la observancia de la Unidad Ejecutora Nacional y la segunda etapa que administra el Movimiento Evita y con el Frente Transversal Extinguido, que vos lo sabes también, sí, que es la etapa provincial, son muchos los compañeros y las compañeras que no tienen una obra social. Son muchos los compañeros y las compañeras que no tienen una cobertura de riesgo de trabajo. Entonces, cuando hablo de salario es... ¿A qué nos referimos a los 1.200 pesos comparativamente con los 150 del plan planes trabajar de la década menemista y dualdista? Por cierto que no. No, por no, cierto nos referimos que no. A la construcción de los derechos plenos de los trabajadores, cuando hablamos del salario. Nos referimos a la construcción de los derechos básicos que cada trabajador necesita para llevar adelante una vida digna. Nosotros en el pliego de reclamo también ponemos las condiciones de trabajo. Denunciamos la alta precarización en la obtención de mano de obra barata de estos programas de empleo. No es que lo criticamos y decimos esto está todo mal. No, decimos esto nos parece que está bien, pero que mejorarlo, y si no se mejora, evidentemente nosotros tenemos una responsabilidad de hacerlo público y denunciarlo, porque nuestros compañeros nosotros somos los que sufrimos las inclemencias de la precarización laboral, la falta de cobertura médica, la falta de asistencia de una aseguradora de riesgo de trabajo. Claro. Somos en definitiva los que sufrimos las consecuencias de eso. Por eso cuando hablamos de la composición de un salario, hablamos de la composición real de los derechos básicos que necesita cualquier trabajador para dignificar su vida. Desde el año 2009, yo leo acá la convocatoria que está colgada de las fuerzas que están aquí, mi corriente clasista y combativa, ustedes, la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados. Bueno, la lista es extensísima. Sí. Ustedes, para tener los planes Argentina Trabaja, tuvieron que salir a cortar. Sí, nosotros acampamos durante 36 horas en la 9 de julio para que nos incorporen al programa. Correcto. Si ustedes salieron a cortar y a acampar para que les den la posibilidad de acceso al programa, la mayor parte del programa tiene una característica clientelar. Sí. Correcto. Nosotros hemos denunciado eso desde el principio. Cuando acampamos, constituimos un frente de lucha que se denominó Por Cooperativas Sin Punteros, visualizando en esa figura del puntero una figura de trabajo clientelar con los recursos del Estado. Bien, ¿quién decide la actividad que realizás vos, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos presentado proyectos de trabajo, tanto en el Ministerio como en las distintas municipalidades de los distritos del conurbano, por ejemplo, y estos proyectos, en nuestra gran mayoría, han sido aceptados y de hecho se han construido lo que se denominan módulos de trabajo para llevar adelante estas tareas, y el problema que tenemos ahí es que en muchos de los casos siempre se hace muy lenta la entrega de los materiales, la entrega de las herramientas, ¿y entonces la entrega de la ropa de trabajo? Claro. O sea, y ni hablar lo que hablábamos recién de lo que tiene que ver con la aseguradora de riesgo de trabajo y las obras sociales. Por ahí, entonces, sí, hemos presentado, hace 6 meses más o menos, le hemos presentado al gobierno nacional, a través de su unidad ejecutora del programa, hemos presentado una serie de propuestas que modificarían estructuralmente el programa para que el programa pueda mejorarse en función de tener mayor transparencia en el manejo de los recursos, porque acá estamos hablando de recursos millonarios y no entendemos por qué, si recursos millonarios, no llegan las herramientas y los materiales o la ropa de trabajo o no se hacen los depósitos a las obras sociales, una aseguradora de riesgos de trabajo, porque todas esas cosas el programa las contempla y hay recursos para eso. Hasta ahora entonces, Orlando, escuchándote, son 1.200 pesos. Presentaron programas, todavía no hay respuesta. Sí. Ropa de trabajo no es la adecuada. Herramientas no llegaron. Me parece que acá es 1.200 pesos, llevar esto a 2.300 pesos, supongo que puede ser una media, y después si lo llevan a 2.300 pesos, lo cual es inviable para mí, es inviable porque el gobierno no necesita un trabajador en 2.300 pesos, necesita un objeto a 1.200 pesos, con dos años de existencia del Plan Argentina de Trabajo. La realidad es que nosotros intentamos cambiar esa relación. Pero está claro, no estoy diciendo que ustedes no lo intenten, estoy diciendo claro. Cuál es la política estatal de uh-huh. aplicación de un programa. Sí, sí, sí. Estoy diciendo esto. A ver, hoy a las 14 horas frente a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Los reclamos cuáles son, Orlando? Son aumento salarial del programa Argentina Trabaja, la nacionalización del programa y los distintos programas de trabajo hacia el resto del país, porque todavía hay miles en las provincias que no han resuelto el problema laboral, pero también la apertura de cupos acá en el conurbano bonaerense, porque nuestras columnas movilizadas, en un 60% somos trabajadores cooperativistas, pero hay un 40% que todavía tampoco han ingresado a ningún programa de trabajo y no han resuelto su problema laboral. También otro de los puntos es el acceso a la tierra y la vivienda, porque uno de los problemas más sensibles que tiene la Argentina es justamente el problema habitacional. Otro de los puntos es la calificación de las obras de infraestructura básica que hacemos en los barrios para que el mejoramiento de los barrios del conurbano bonaerense y del interior del país estén a la altura de las necesidades que hoy necesita cualquier habitante de nuestros barrios para poder vivir su vida dignamente. Nosotros, nuestras obras, en muchos de los casos, son hacer veredas en barrios donde ni siquiera hay veredas. O sea, estamos hablando de una calificación de la obra pública a través del programa que merece para eso una modificaciones estructurales al tenor del programa para no dejar que este programa se vuelva a un plan social, sino que vaya mejorando en función de ir incorporando cada vez en mejor calidad trabajadores al mercado laboral, y si es desde el Estado, desde el Estado. Muy bien, entonces hoy 14 horas en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social por las demandas que recién relataba el compañero Orlando Agüero. Orlando, un abrazo grande y gracias por la participación en este programa. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a ustedes. Bueno, lo escuchábamos con atención. Con mucha atención lo escuchábamos. El programa tiene estas dificultades. Y las propuestas que se acercan al gobierno, no es que el gobierno no entienda las propuestas. El objetivo no es el de las propuestas. Si se gana algo es parcial, y si se toma lo parcial como algo total, que es el camino, lo decía 21 días atrás en este micrófono, en este estudio, Ángela Barrientos, que no hay programa que se extienda por siempre. ¿O existe el programa Familias? Se reemplazó. Y se reemplazará en cuando se reemplaza un reempadronamiento. Y entonces los objetivos vuelven a fijarse y ya no se trabaja por la profundización de este programa, sino por el nuevo programa que necesita un tiempo de implementación y luego discutir la profundización. Y cuando se discute la profundización, se cambia de programa. Más bien decir, peleamos porque 1.200 pesos no alcanzan y tenemos que llegar a 2.300. Porque la disposición de las tareas sigue siendo patrimonio de quien ejecuta y quien administra el programa, como una réplica, ya no a 150, sino 1.200 pesos, de los planes jefes y jefas de hogar, y ahora la Argentina Trabaja, que no deja de tener la matriz que el Banco Mundial ha pergeñado para estas latitudes. No es consignista miren, busquen, repasen artículos periodísticos del financiamiento que se otorgaba en el año 1997. Los objetivos, la letra grande y chica, háganlo. Y repasen los objetivos con letra grande y chica de La Argentina Trabaja. Tómense ese trabajo aquellos que hacen una defensa ultranza y los que hacen una crítica constante. Háganlo. 1.200 pesos. No alcanza, claro que no alcanza, pero en un aspecto es el más contundente de lo que hemos charlado en la mañana de hoy, lo que hemos desarrollado en la mañana de hoy. Y es que es mano de obra barata. Se reducen los costos, se hacen veredas. Se hace lo que se tiene que hacer. Las empresas califican para otro tipo de rubros y trabajos. Son las 10:54, le voy a dar tiempo a Miguel Ángel Costas y para ello, después de escuchar lo que nos comentaba Orlando de esta movilización hoy a las 14 horas, te voy a dar tiempo, Miguel, y seguimos con Tecnópolis, que nos vertebra a nosotros. Ya leí respecto al Wi-Fi, lo que se estudió, lo que se aplica, lo que hoy es necesario retirar por las ondas electromagnéticas, por los estudios. Claro, se dirá, desean ustedes que sigamos en la prehistoria y volvemos a ser conejillo de indias, pero con una salvedad: la aplicación de las tecnologías en manos de los argentinos. Eso sí, ya no son aquellos capitales que nos invaden, sino los capitales que tenemos, asociados con los nuestros, que componen la idea de la nacionalización y lo tecnológico y lo biotecnológico estará situado allí. ¿Ok? Quimiquización de los campos, palabra que debemos incorporar. La exaltadísima agroindustria, estamos promoviendo la quimiquización de los campos, que ha avanzado incontenible con la mal llamada Revolución Verde de los años 60, que fue la exportación al tercer mundo del modelo industrializado y mecanizado de la agricultura de los yanquis de Estados Unidos, pero sobre todo con el ingreso a saco de Monsanto en el país a mediados de los 90 con la soja transgénica. Ese culto se constituye en el monólogo del poder en el mismo momento en que, desde 2010, se ha iniciado un movimiento de médicos de los pueblos fumigados que están advirtiendo del fenómeno de la bola de nieve de las enfermedades producidas con agrotóxicos. Porque la pujanza de la agricultura de exportación argentina descansa cada vez más en venenos. Mientras tales médicos presentan informes de que se ha triplicado la frecuencia de cánceres en regiones de monocultivo, de soja o arroz, y seguramente de tabaco o algodón, y que las malformaciones congénitas se han quintuplicado, no sé si reparamos la magnitud de estos datos. Creo que no. Estoy seguro, no. Los presupuestos del Plan Estratégico Agroalimentario ignoran sistemáticamente ese que lanzó la Presidenta de la Nación en Tecnópolis. Ignoran sistemáticamente esa cara oculta de la luna y anuncian sin remilgos ni tapujos extender la frontera agropecuaria y afianzar el modelo. Me permito ser muy escéptico respecto de las promesas de agricultura familiar, la señora Carla Campos Bilbao, y esas propuestas que se hacen en conjunto con el IMDEL, en el sentido que estoy mencionando y que tanto ha criticado semanas atrás Jorge Rulli. La agricultura familiar o tradicional sin agrotóxicos a la vieja usanza del pasado para INTA o Monsanto. Y vamos a ganar la lucha por la tierra, seguro. A ver, entendamos que esto es el presente y el futuro. No hay una carga, aun cuando tenemos toda la carga. Hay una descripción de lo que existe. Energía nuclear, expansión y reafirmación. Ya tenemos el desarrollo de los agronegocios y el agronegocio. La quimiquización del campo. El electromagnetismo. y Wi-Fi para todos, de lo que ocurre afuera en esa crisis que vive el capitalismo del primer mundo, no tomamos nota porque hoy le estamos enseñando a ellos cómo salir de la crisis. Y por día mueren 18 niños, por lo menos reconocido el doctor Escudero, que adhiere con críticas al gobierno nacional. ¿Lo usamos a Escudero? No, Escudero está diciendo mueren por día 18 niños por causas evitables, es decir, mueren por hambre, entonces el hambre es un crimen. ¿Y lo nuclear? Este llamativo andar a contramano, porque vamos a contramano, pero hace al reformismo y al tiempo de vacas gordas. Adquiere rasgos más estremecedores, dice el autor, si cabe en la energía nuclear. Después del descalabro de Fukushima, que vino a ser como la irrepetible que se repitió después de Chernobyl, nos hemos enterado que en el interior los accidentes nucleares han sido centenares en apenas 2 o 3 décadas. Solo en Japón, una treintena. Tras lo atrozmente vivido en Japón, situación que dista, por cierto, de estar resuelta, el país entero desenchufó 2/3 de sus usinas nucleares que constituían su principal fuente energética. De 54 dejaron operando a 17. Tras la catástrofe de Chernobyl en 1986, se produjo un congelamiento de la expansión nuclear en el mundo entero, con 2 excepciones entonces, Francia y Japón. Con lo acontecido este año ha quedado únicamente Francia de aquellos 2 tercos, pero se le ha sumado otro estado, que considera igualmente que Fukushima no trastorna en absoluto ningún plan de expansión nuclear. Somos nosotros. Y en Tecnópolis se lo puede ver. Y eso que Argentina tiene su principal establecimiento nuclear a apenas 114 kilómetros de una megalópolis con 14 millones de habitantes, es decir, la provincia de Buenos Aires. Lo que equivale a decir un centro inevacuable. En general, en el mundo la reacción ha sido de enorme retracción, lo cual ha llenado de preocupación al lobby nuclear, un lobby de alcance planetario muy entrelazado y con enorme influencia en los sectores decisivos, que se esforzó por superar y hacer olvidar el descalabro de Chernobyl, que había avanzado muchísimas posiciones desde el cambio de siglo gracias a la conciencia creciente de la escasez energética de otras fuentes, como el rumor cada vez insoslayable, que va a faltar petróleo, que había llevado incluso a ambientalistas a elegir lo nuclear como un mal menor. Nosotros estamos avanzando. Ya tenemos Wi-Fi, la quimiquización, la energía del nuclear, todo eso lo puedes ver en el paseo que es Tecnópolis. No nos falta nada. Estamos diciendo, busquemos referencias. Nos tomemos el trabajo de indagar, de leer, de preguntarnos, de preguntar, de saber, de socializar. No de banalizarlo todo. Son las 11:01. Miguel Ángel Costa se habrá preparado algo de música hoy. Imagino que no. Estaba ahí hablando por teléfono, dando información muy importante. Me imagino que el acontecimiento electoral que se avecina es fuente de toda llamada. Así que tras la pausa buscaremos un cierre con lo que sucede en el correo. Hoy hay sesión en el Consejo Deliberante. Me parece que el tipo de programa, lo que intentamos hacer en la mañana de hoy, se rompería con alguna iniciativa de saber qué es lo que no se va a hacer. Y aún sabiendo algunos datos de la orden del día, no van a alterar este clima, ni esta idea, ni esta práctica de decir que la mentira no se vende ni se compra. Para muchos se adquiere a muy bajo precio, o en el alto precio de no pensar, sino solamente adquirir. 11:02, Miguel Ángel Costas, tanda de labor y venimos. Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. Lo que no podemos concebir es en un año electoral ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la bolsa de mercadería bajo el brazo. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información.

nos estamos despidiendo de la mañana de hoy. ¿Por qué rebrota el conflicto en el Correo Argentino de Moreno? Dice esto que me entregaron los trabajadores del Correo ayer. Este conflicto no brota de la nada, no es nuevo, es solo un momento más de un conflicto que trasciende a los trabajadores del Correo y es parte de un proceso histórico más amplio. ¿Cuál es el detonante de la parte actual del conflicto en Moreno? Lo que inicia el conflicto en su estado actual es la denuncia de la desaparición de más de 40.000 cartas simples y otro tanto de su servicios de urgencia del cliente Arba. En la parte final, para no extendernos más allá de las 2 horas de puesta en el aire, dice, en la actualidad si la empresa hace desaparecer más de 40.000 cartas simples y otras tantas de servicio de urgencia, vale decir que esto no pasa solo en Moreno, pasa con seguridad en otras localidades de la Argentina. A los capitales solo les interesa ganar y no van a hacer otra cosa. Pero este conflicto no involucra solo a los trabajadores del Correo, sino que abarca y comprende al conjunto de los trabajadores, tanto ocupados como a desocupados, así como al conjunto de la población que está siendo lisa y llanamente estafada por la empresa. Por lo tanto, el conjunto de la población estafada necesita saber exactamente cómo son los hechos, y para eso es necesario que esta información se difunda y se extienda por todos esos sectores, para que la actitud llena de coraje de los que denunciaron esta estafa no quede solo como un acto de heroísmo individual, tiene que ser acompañada por la mayor parte de los que nos vemos perjudicados por esa conducta antisocial que hoy está encarnada en los que estafan y aplican la sanción a los compañeros del Correo. Solo si luchamos con más conciencia y mayor cohesión podremos vencer. Entonces, debemos buscar y conseguir eso. Firman trabajadores del Correo y quería compartir esto finalmente con ustedes, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy. Miguel Ángel Costas en la operación técnica y puesta en el aire, Cintia Medina en la producción general, quien les habla, Rubén Bustamante. Mañana nos reencontramos después de Eduardo Pierce, escuchando algo de tango, música, y venimos nosotros con recorte informativo. Gracias por estar ahí. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Multimedios. Empresas que en lugar de vender pescado o papel higiénico, venden noticias impresas por televisión o por radio, siempre respondiendo al mismo criterio, el del dueño. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.